Y he publicado el año pasado un poemario que se llama Interrumpidas, que abarca 20 años de violencia contra la mujer en Argentina. Son poemas que llevan los nombres de las chicas o mujeres asesinadas o desaparecidas a causa de violencia de género. Y cada poema, que lleva, ya te digo, el nombre de una mujer, tiene abajo una pequeña reseña del caso.